Y entre las cosas importantes que pasó es que en dos ciudades de la provincia declararon circulación comunitaria. Bueno, se trata de San Lorenzo y de Venado Tuerto. Esto lo anunció el Ministerio de Salud de la Nación tras el aumento de casos en esta semana y descubrieron que no tienen nexo epidemiológico entre ellos, por esto se declara la circulación comunitaria. También recordemos que Rosario y Casilda son otras ciudades que ya habían sido declaradas con circulación del virus. Y con respecto a esto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, declaró que la provincia está muy cerca de la ocupación de las camas críticas y que en caso de aumento del número de infectados es posible que se restrinjan actividades en los próximos días. Y esta semana seguramente va a ser crucial en esta información que plantea Lucía para ver qué es lo que sucede. La noticia triste, si se llega a confirmar, muy penosa, es que hallaron un cuerpo ahí en un canal cerca de Bahía Blanca, uh-huh. Un cuerpo obviamente sin vida, ya esquelético según dice la información, que con una mochila que podría ser el cuerpo de Facundo. Sí, como dijiste, recién lo encontraron en un canal cercano a Bahía Blanca, que es una zona conocida como Cabeza de Buey. Esta zona ya había sido rastrillada sin éxito por la policía hace un tiempo, cuando nos enteramos de la desaparición de Facundo. Y bueno, fue encontrado por pescadores que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso a la policía y además encontraron una mochila, como dijiste vos. Y bueno, al lugar de los hechos la citaron a su mamá. Uh-huh. Y todo indicaría que sería el cuerpo de Facundo. Bueno, en estos momentos los peritos están trabajando con el cuerpo y bueno, si antes de la 1 de la tarde sabemos algo, obviamente lo vamos a estar informando. Los peritos determinarán si se trata del cuerpo de Facundo o no. La última para estar informado a esta hora viene de la India, que también está probando algunas vacunas, ¿no? Uh-huh. Bueno, al igual que Rusia esta semana, India anunció que está probando 3 posibles vacunas contra el coronavirus. Esto lo anunció el primer ministro en el acto por el aniversario de la independencia de este país. Y también declaró que las vacunas aún están en periodo de pruebas. Mm. También dijo que tan pronto como se apruebe el resultado, el país podrá producirla en grandes cifras. Y no se sabe qué laboratorios o empresas están elaborando estos proyectos, pero el ministro anunció que se ha preparado la infraestructura para vacunar a cada persona del país. Bien, vamos a estar atentos también a eso. Bueno, cuanto más vacunas haya, mejor, ¿no? Y el mundo pueda zafar de esta pandemia. Las 3 informaciones que Lucía te busca a esta hora de la mañana para que estés irrespetuosamente informado.